Porque anochece ya y es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo, quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo, quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado en y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy y alegre como soy. Siempre estarás. Padre, en ti quiero descansar. Tranquilo ahora estoy y alegre como soy. Confío que estás y aquí siempre estarás.